Policía del Estado Falcón, continuando con ese trabajo pues que ya conoce nuestro Estado, detuvo a 6 sujetos de edades de 30, 27, 25, 23 y 21 años de edad. Ellos son todos nativos del Estado Zulia, fueron detenidos en el alcalde de Recreo a bordo de 3 camionetas Silverado, en cuyo interior había mercancía, las cuales no presentaban pues la debida documentación, más que todo equipos de sonido y aparatos de aire acondicionado. Una cuantiosa suma de dinero fue la que trató de pasar, tratando de evadir pues lo que son los controles de la aduana de Cararapa. Estos 3 vehículos, marca Chevrolet Silverado, son las placas 88JEAS, otra camioneta con las placas 35PAAT, y la tercera tiene las placas 86MRAD. Todos estos sujetos están siendo puestos ahorita a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, que va a dictaminar acerca de las medidas sancionatorias pues, de este hecho ilegal que fue detectado por la policía de Falcón en la alcabala del Recreo. Sobre el caso de secuestro, ya tanto el niño, que fue el primer caso que fue resuelto por la policía de Falcón en la zona de la sierra, ya está con sus familiares. En este caso debemos ser muy firmes en sostener lo relativo pues a la banda que participó en este hecho. Una banda conformada por mujeres y hombres. Allí hay un apodo o un nombre que estamos tratando de indagarlo, una tal Rosaura. Vamos a activar pues todo un mecanismo para buscar las evidencias que nos permitan primeramente dar con el paradero de esta persona y de otras personas más, otra mujer y dos hombres más. El Tarántula es otro de los apodos de las personas que también suena como implicado en este caso. Y bueno, vamos a seguir activando lo que son los mecanismos. Oportunamente vamos a estar dando la información al respecto. Igualmente, queremos ratificar lo que fue el hecho cierto de que del teléfono celular que tenía el sujeto colombiano, que fue abatido sin ningún margen de duda por la policía en un enfrentamiento, en los teléfonos, en los números telefónicos que registraba este aparato, se pudieron detectar algunos detalles interesantes pues en relación a las posibles participaciones de elementos ligados a AMPA Común en la ciudad de Punto Fijo y acá en Coro, y con conexiones con bandas de otros estados, igualmente capitaneadas por sujetos que vienen desde el hermano país de Colombia. De manera que bueno, ya hay suficiente información y bien prácticamente inminente la captura y el desmantelamiento total de este grupo que trata de instaurar esa conducta antisocial, ilegal del secuestro acá en nuestro estado Falcón. Afortunadamente, ese teléfono lo tiene el 6CPC, estamos trabajando precisamente apoyados con el 6CPC, fue entregado como evidencia en el momento en que fue abatido el colombiano allá en la zona de Santa María de la Chapa. En cuanto a la señora Teresa de Abreu, Teresa Duarte de Abreu, también está al lado de sus familiares. Quiero ratificar que no se pagó ninguna cantidad, según lo que pudimos nosotros informarnos, que fue precisamente la presión y el hecho de que se descubrió pues a la banda y se logró rescatar y resolver el primer caso del secuestro del niño en la Chapa, lo que causó pues ese efecto intimidatorio en los delincuentes, que se vieron forzados a liberar a la señora Teresa Duarte en una parte montada en la península de Paraguaná. Ya la señora fue sometida a las valoraciones médicas y está ahorita al lado de sus familiares felizmente. Encontraron el dinero, ya entramos en el mes del aniversario de la policía. Casualmente, ahorita, dentro de estos pocos instantes, vamos a estar dándole la inauguración a los Juegos Deportivos Interzona, Policía de Falcón. Allí van a estar participando todos los talentos deportivos de nuestra institución, y esto se va a constituir pues en el arranque de lo que va a ser la celebración de los 40 años de la Policía de Falcón. Vamos a partir con la antorcha olímpica desde la Comandancia General y vamos a recorrer las distintas barriadas de Coro para anunciarle al pueblo de Falcón que la Policía de Falcón está de cumpleaños. Gracias.